contigo vida envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día y ver al cielo a ver si te veo caer. Si me ves solo y triste, no me hable. Si me ves solo y triste, soy culpable. Ya ni puedo dormir, lo que hago es soñarte. Llevo presente esos días. Te sientes feo no tenerte cerquita. Quiero besar de nuevo esa dulce boquita. Mi ángel, mi diabla, mi loquita. Mi ángel, mi diabla, mi loquita. ¡Sí! Mi diablo, mi amor, mi loquita. Mi diablo, mi amor, mi loquita. ¡Ay! Esto es una cabrón. Otra vez. Como anoche, como anoche. Aprieta, chamaquito, aprieta. Mi diabla, mi ángel, mi loquita. ¡Ay!